¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El Poder Judicial Pampeano condenó a Yanina Coronel, una víctima de violencia de género, acusándola de intento de homicidio agravado porque le dio a quien era su pareja y agresor, el policía Gabriel Páez Albornoz, un licuado de banana envenenado. Aunque el tribunal ya la declaró culpable, resta saber qué pena concreta se le impone. El fiscal Oscar Casenave pidió 12 años de prisión. Organizaciones feministas rechazan el fallo y respaldan a Yanina Coronel, que dijo en Radio Kermés que el funcionario que la acusa tiene otros intereses. Tiene un interés económico. Ajá. Eso con la abogada lo estamos por otras vías, como nos hemos asesorado, llevarlo adelante para demostrar que hay otras cosas. Sobornos y un montón de cosas más. Tras ingerir el licuado de banana, Páez Albornoz estuvo varias semanas internado en terapia intensiva. La investigación no tuvo en cuenta la situación como víctima de violencia de la mujer, que anunció que acudirá a todos los organismos posibles para dar vuelta a la sentencia. Y yo me enfrento a la fuerza policial, no me enfrento solamente a Páez, el policía. Me enfrento a toda la institución porque entre ellos se cubren muchas cuestiones, muchas cosas que hacen irregulares, que sé. Entonces, obviamente que lo van a saber cubrir, porque si cae Páez, caen varios. Voy a ir hasta lo último, así tenga que llegar hasta la Corte Suprema, de revertir esta situación. Además, no tuvieron en cuenta ningún ítem de los que planteó la abogada, no pudo dar respuesta a nada de todas las irregularidades que hubo. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.